Las dos cosas al mismo tiempo. Qué silencio de radio se armó ahí. Igual ya no, le mandó la quemó con la edad. Claro, y eso al aire, 54 no. años. Oh, por Dios, que no sé qué me va a pasar cuando yo llegue a esa edad, mire. No te va a jubilar. ¿Cómo le va, un pinche Ginebra? Vamos a hacer un saludo distinto. ¿Y cómo excelente? Anda? Pero muy bien, me alegro. ¿Por qué tan contento? Porque es excelente. Porque ¿por qué está contento? No es ni mierda para que está contento. Esta ¿por qué está contento? Me desperté pensando lo quejoso que somos los argentinos. Ustedes saben que yo soy radiófilo. Que escucho muchas radios de temprano y qué sé yo. Digo, perdón, no, la pregunta. Pobre Fabiana. ¿Con auriculares? Pobre Fabiana. Sí, con los auriculares. Con los, que ay, escucha radio de la madrugada. No. Bueno, por ahí. Pensamos en vos. Por ahí puede compartir el gusto por la radio, la Fabi. Duerme como un tronco. No ponga esa cara. como un tronco. Digo, esta mañana escuchaba. Guerra en Ucrania y Rusia, que eso, aunque no lo veamos, está. Entonces yo pensaba, ahí. Digo, puta, los argentinos, lo quejosos que somos, lo quejosos. Te que salió somos. Medio chileno, de puta, los argentinos. Sí, bueno, ¿sabes por qué me salió claro. chileno? Porque el viernes fui a un supermercado, hipermercado. No lo ¿al Líder? No. ¿O al Santa Isabel? No, viste no. que va a los supermercados, ahora parece que está en el Líder. Me encantaría, justamente por eso. Y me puse a charlar, inevitablemente, con los hermanos Chazandino. y me decían, no podemos comprar detergente. Allá. Claro. Ah, no vos. Podemos comprar detergente. Es tal el aumento de precios, es tal la caída de nuestra capacidad adquisitiva que no podemos comprar. ¿En Chile? En Chile. Claro. En Chile. Chao. Entonces, digo, ¿por qué los argentinos creemos que somos los únicos que nos pasa todo lo malo? Tal la, cual. La inflación. Porque vivimos mundial. En Argentina y nos sí, miramos. Sí, no, pero es una mirada muy egoísta, muy. Que fuera hace, de contexto, de análisis contextual. Que hace que claro. nos convirtamos en unos eternos llorones, en unos eternos disconformes con todo lo que tenemos. Es decir, me parece que eso es una cuestión que hay que, en alguna medida, revisarlo sí. y cada uno agarrar su propio bastón de mariscal, como diría el jueves alguien por ahí. y administrar la vida de una forma más liviana, más sencilla, porque si creemos que todo lo malo nos pasa a nosotros y no sí, arrancamos sí, sí, sí. nunca más. Muy pesimista. Muy bien, Pichi, si usted me deja, yo voy a terminar de saludar al equipo. No, vale. pero muy bien. La guerra de Sudán, no nos olvidemos también, de la guerra de Sudán. También, que se están bueno, no vamos a hacer una situación política internacional si no nos saluda a nadie. No, ¿cómo le va Rosana Valentini? La vez que viene a la radio, déjeme que la salude. ¿Cómo muy le va Rosana? Bien. Buen día. Muy bien, muy contenta con este otoño. Vamos a cambiar la onda. Yo contenta con el otoño, he venido caminando desde mi casa y me he encontrado municipales limpiando las acequias, que me encantó. ¿Obrero municipales de Guaymallén? Sí. Le vamos a hacer un parrafito aparte enseguida a la gente de Guaymallén, sí, ¿no? Vaya. Al obrero no municipal. No te quiero desilusionar, pero no son obreros claro. municipales de Guaymallén. Claro, bueno, unos muchachos debe ser una jovencito... empresa tercerizada que contrató Guaymallén cuando empezó a menospreciar a los propios empleados, ¿no? Que están con un paro tremendo. Elena. ¿También claro. Guaymallén? También. ¿Va? Capital y Guaymallén. Y Godoy Cruz. Y Godoy Cruz y Luján. Ay, Godoy Cruz, y la limpieza Luján. Del parque. Y el parque claro, también, o sea. Sí. ¿Quién está detrás de Santa Elena? Bueno, no nos enganchemos más, sino... Dale, todo bien, porque, ¿no? Sí, bueno, hermoso sí, el otoño. El otoño que caen las hojas y los chicos que estaban limpiando las acequias. ¡Qué bonito! Ella se quedó con su visión escolar. Me quedé con la parte romántica y los perros que me saludan en Bermejo siempre. ¿Los perros? Sí, sí, los perros en el Día del Animal, mira vos. Mire usted, ¿y usted los saludó a ellos? Por supuesto. Levantaste unas hojas de distintos colores. Camisa de fuerza para una. Levantó unas hojas de distintos colores para llevarle al Tommy para que haga un collage. ¿Te acordás? Es que se lo van a pedir, se lo van a pedir. Usted la junte las hojas porque se lo van a pedir. Mañana o pasado se lo piden en la escuela. Eso es seguro. ¿Cómo le va, Adriana Delía? Buen día. Pero muy deje bien, de jugar acá. Con el teléfono y atienda, no, por favor. No, estoy jugando, estoy investigando porque me clavaste la espina. ¿Cuál? ¿Con respecto a qué? Elena. No. Es con H, ¿no? No es Elena. ¿Es igual al Fito? Igualito. Igualito. Me clavaste la duda y me puse a. ¿Cómo jugar? Alfito, Alfito. Ay, Dios mío. Alfito, está la biotópica así a full. Todo el mundo en Netflix la está sí, viendo. Sí, mirando la... Igual quiero desilusionarla, ¿no? Me parece que no va a encontrar muchos datos. Vio que cuando usted investiga alguna empresa así, no claro. la va a encontrar en el celular. ¿Qué quiere que le diga? Es posible, pero bueno. Esa información quería, pública no está al nivel del público. Quería, así. Claro. Quería sacarme la duda. Bueno, me va muy bien. Pero una empresa precioso. Que ha crecido muchísimo en estos últimos 8 años. De ahí en más uno puede avisorar alguna conclusión, ¿no? Pero no sabía que estaba en más departamentos. Yo lo tenía en Capital y Parque. Bueno, le paso información. Sala de maestros de Desasna. Sala de maestros de Da Letra. sala. Y te hace ir de... Bueno, muy bien, Fabiana, buen día. ¿Cómo anda usted y su prima que cumple año hoy? Bueno, la prima no sé ni cómo muy anda, bien, pero... Muy bien, muy bien. Espero que me invite ya que la he saludado por... Por radio, supuesto. Un asadito. Mínimamente, mínimamente. Claro, bien contento. Un día hermoso. Soleado. Usted también vino juntando hojas y saludando a los perros. No, ya esa en el época camino. Pasó. Imagínate no, eso, vos, mucho, juntando hojas y saludando a los perros, ¿viste? Viene así una camioneta, te pone una camisa fuera y te llevan, ¿eh? Así, Javi, ¿qué a mí no te me saludé por radio para mi cumple. Por no decir la edad. No, no, pero, además... Ah, porque somos porque jóvenes. Vos, no, por supuesto, somos todos además jóvenes. Vos sos cobradora, ya estás echando un asadito. Sí, obvio. Claro, mínimo. Mínimo, lo mínimo que tiene que pasar, así que muy contenta de estar acá otro sábado. Bueno, muy bien. Y sigue llegando gente a la sala, así que todo el primer bloque nos vamos a ir a saludar. ¿Cómo le va? Buen día, Gabriel y Suani, ¿cómo andas? Hola, buen día a la audiencia, buen día equipo, buen día a la radio, feliz cumpleaños, mosquitera. Viste, han quedado los globos, han quedado los banderines, sí, todo, lindo. ¿No? Y para no ser menos, se hacen asamblea los chicos, así que también ya se está juntando estamos la gente. Todes. Estamos todos, forman el colectivo comunicacional, así sí, que ya veo que están lindo, preparando todo. Digo, perdón, qué lindo que hemos venido todos con el... Todos. Menos. Siempre amigo, ¿qué pasó? En los equipos de vóley hay un líbero que tiene la camiseta. Ah, de claro, el del otro color. Claro, claro, ese es el... Que es el que ataja todos los penales, digamos. Generalmente. No es exactamente así, pero el que ataja los penales del vóley y el de la camiseta distinta. Bueno, así que le vamos a tirar penales al futuro próximamente jubilado. Así ¡qué emoción! Que, mira. Vamos, muy bien, Gaby, esta semana hemos hablado mucho. Usted ya le voy a contar con quién. Ah, no me digas. Sí, sí, usted... ¿Por usted qué no trata pero usted, usted como... Porque yo soy así, soy de formal, mire, en estos casos. Usted como Roberto Carlos, tiene un millón de amigos. Bueno... de eso vamos a hablar, pero fuera de los micrófonos. No, vamos a hablar de los micrófonos, porque yo le dije, vamos a hacerle una publicidad, escúchame una de esas. Ah, qué bien. Porque yo, cuando me gano un premio, lo tengo que andar diciendo por todos lados, claro. Ay, qué muy bien, muy bien. Claro. Aguanten los paisanos, aguanten los paisanos. Sí, no sé cómo es eso de los paisanos y todo, me enteré después. Mira, en realidad es un programa que vengo escuchando siempre que me interesa, de otra radio como el Pichi, ¿viste? Yo soy así como radiófilo, como dice él, y venía escuchando un programa y dice, bueno, mandar una opinión, porque justamente estaban hablando del billete de 2000 pesos. Ajá. Que próximamente estaría saliendo, ¿no? Con Ramón Carrillo y la imagen y Cecilia Grierson. Dos personalidades relacionadas con la salud en la Argentina, ¿no? Con buenos momentos del desarrollo de la salud en la Argentina. Y un gran homenaje merecido, me parece, ¿no? Por ahí en vez de poner un jaguareté o un puma o el que está bien, un viste, chimpancé. Los animalitos. Bueno, Rosana hablando de los perros, ponen a Cecilia Grierson y a Ramón Carrillo, ¿no? Dos personajes. Y bueno, y mandé un mensaje a ese programa, ¿viste? Y habían premio y me llamaron y me gané un premio ahí en el restaurante sirio Mabruk. Así que, ¿cuál es el que está por Corralito, por allá? No, es nuevo. Pero en realidad es delivery. Claro. Es delivery, pero la tenés que ir a buscar. Pero es un pariente. Es un pariente. Bueno, es un pariente. Es parienta tuya, claro, Gaby. Claro. Digo así suya, pero ya me reto, así que ¿es pariente tuya? Sí. Claro. Y bueno, la verdad que lo hemos nombrado tanto. Hoy voy a participar del sorteo, vamos a ver si me saco ahí algo. No, pero si usted es pariente no puede participar del sorteo, perdóneme. La transparencia de ese sorteo, yo que me lo gane, yo voy a ir pase. Pero si se lo gana usted, ya yo voy a empezar a dudar. Cuando lo vean, sí, Carlos, en la foto. Adoro la comida siria, libanesa, árabe, toda la Armenia. Bueno, no les tengo prometida, Siria, pero este al Siria. Equipo, Siria, solamente. ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué tenía? Tengo prometido al equipo, solamente al equipo. Somos 12 igual el equipo. Che, somos 12 el equipo. Las empanadas árabes. Ah, que bueno. Se llaman safijas. Sí, tienen, ajá. O móviles, la idea que sea, pero las vamos a ir a comer. Claro, igual. Sí, sí, no. Le voy a decir... chiste de Quiroga ese, chiste no, de Quiroga. No, quiere que le... Sí. No, soy con la rima fácil, pero no lo voy a hacer. Bueno, usted sabe que le quiero contar, porque fue muy graciosa la situación. Sí, porque contengo. Yo llegué, mire, apurado a mi casa, estaba todo desesperado, llegué con los menús, lo puse en la mesa, comimos todo, y yo, imagínate, venía a 1000 con el celular en el bolsillo. Cuando terminamos de comer, saco el celular y tenía un mensaje de Liliana, que es la autora de todas estas exquisites, sí. Y me dice... Cuando tenga la mesa puesta, saque una foto y me la manda para hacerle la publicidad. Y le hago quedar ni los retos mortales arriba de la mesa. Así que le debí la foto, digamos, de todo ay, lo que era. Qué rico. No, no. ¿Le mandaste una que había? Una frase muy rico. No, no sé qué era, no sé, yo no conozco rara, mucho. Mira, Safija me acuerdo porque, bueno, me sonaba el nombre. Después, no sé, ayúdeme, humus de garbanzo había. Babaganush. Ay, ¿qué es eso? Que es una pasta de berenjenas. De berenjena. Ajá. Ah, babaganush. Después otra riquísima que parecía así como una pasta de queso crema, pero no sé qué. Ah, y no sé, yogur sería. Lavin. ¿Cómo es Lavin? Lavin. Bueno, Lavin, a mí no me sale la pronunciación porque yo soy de Bermejo. Usted es siria de Bermejo. Claro. ¿Soy importa. De sirio? Mis abuelos. Mis abuelos eran sirios. Ajá. De Yabru. Ah, mira. Ajá. Bueno, buenísimo. Abuelos paternos. Bueno, con todo esto sí, nos merecemos una comida, ¿no? Con el equipo, ¿cierto? Sí. Sí. No, y que ese delivery, restaurante, qué sé yo, sea sponsor de Sale Maestro. ¿Qué tal? Porque ya lo hemos nombrado. Que claro. Con razón es el esposo de la Fabiana. Claro. No, pero esto es un poco común. Con los cobradores, decís vos. Que es el programa Sale Maestro. Bueno, muy bien. Atención acá atrás. Estamos hoy con nuevo operador también, así que estamos con micrófono ahí, Pablo, ¿sí? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Muy bien. O este sí me trató de usted, me cago. Usted, me mató mal, te voy a decir. ¿Cómo le va, señor? Ajá, ¿cómo le va, abuelo? ¿Cómo le va a usted? ¿Qué hace, Pablo? ¿Cómo estás? Bien, todo en orden. Bueno, ¿qué pasó? ¿Lo echamos a la Sofía y a la Alexis y los echamos? No, fue un pequeño reemplazo ahí por el momento, pero van a volver. Que bueno, una de esas te hace tanto mérito que no lo hacemos volver más, ¿eh? Así que vamos, para adelante nomás. Daré mi mejor esfuerzo entonces. Bueno, gracias. Ahí tenemos entonces a Pablo, operador nuevo hoy en La Mosquitera. Yo tengo una efeméride. A ver, ¿Día del Animal? No. Otra más, a ver. Un día como hoy nacía Mauricio Borenstein. Cuando dijo Mauricio me ocurrió un frío. No. Mauricio Borenstein, a mí se me corre la boca un poquito cuando digo Mauricio, pero... Borenstein. El 27 de abril de 1925 nacía Tato Bores. Mire usted. El gran Tato Bores, que fue, digamos, conocido habitualmente o vulgarmente como humorista, pero en realidad de humorista no tenía nada. Era un analista político de la putísima madre. Si vos te pones a ver... no sé si se entendió esa parte. Sí, no, un buen analista político, bueno, excelente. Bueno. Como usted dice, un excelente analista político. Excelente. No, sí, no, los maestros no dicen malas palabras. Jamás. Y las maestras ni te digo. digo, un tipo que analizaba la política como poco, desde una perspectiva sí humorística, pero realmente hoy, 2023, escuchás un monólogo de Tato Bores y decís, pero si este está vivo. Claro, tremendo. Sí, así se que murió bueno. Muy joven. Muy joven se murió. Sí, ayer cuando leí. ¿Y a qué edad estamos hablando? En 69, en el 96 murió. En el 96, el 11 de enero del 96. Sí. Hay una reflexión que dice que después de los 50, para lo único que sos joven es para morirte. ¿Viste? Cuando te morías así, dijeron qué joven que era, ¿viste? Pero vos a los 50 buscás un laburo y no te lo dan. Entonces, ¿no les gustó la... No, la verdad que... Es una visión, digamos. No, porque estaríamos todos en condiciones de ser joven. De ser joven. Tengo un amigo que dice, y somos los que venimos, che. No. Sí. Nos vamos a levantar esto, por favor, vamos, porque si no... La puerta. Aclaro una cosa, que yo arranqué diciendo lo de la guerra y me tomaron como pesimista, es exactamente totalmente lo contrario. Sí. Nosotros debemos ser mucho más optimistas y positivos, pues tenemos un gran país, que por ahí nos pasan algunas cosas, como esta semana que pasó, que estuvo un poquito agitada, pasa, pero tenemos un gran país y bueno... ¿Y saben por qué tenemos obligación de ser optimistas y de construirlo? Porque tenemos hijos, porque hay algunos ya tienen nietos. Y tenemos la obligación. Y por nosotros. Y por nosotros mismos, por una calidad de vida que se merezca. Ayer yo tuve una charla con unos compañeros de laburo, todos muy jóvenes, y yo les decía, muchachos, el problema no soy yo, yo me quedo una semana para presentar mis papeles de jubilación. El problema son ustedes, que para adelante... tienen que construirse un futuro que valga la pena vivirlo, no que se jubilen a los 80 años y al otro día se mueran. Yo le contaba cantidad de amigos míos que se jubilaron y a la semana partieron. Entonces, digo, me parece que hay que ponerle onda a este país, es lo que más necesita. Bien, sí. Genial, esto una semanita, bichi, vamos tachando los días, Sí, hablando de la semana pasada que estuvo hot, ¿No les pareció raro que el día que se reunía la Comisión de Juicio Político a la Suprema Corte de Justicia, el dólar se disparara a 500 y todo el mundo hablara del dólar y no del juicio a la Suprema? Mire, le voy a decir, ni sabía que era el día ese. No, el mismo día. Yo estaba contando los 3 dólares que tenía en la casa y decía, hoy tengo 1.200, 1.300, 1.400. Sacaba cuenta, yo digo, llegué a tener 1.515 porque yo a 505 acá en Mendoza. Claramente. Así que imagínense todo un montón de plata. El mismo día de que se presentaban Te voy a decir. Marchi, que era el secretario de la Suprema y qué sé yo, y que está denunciado, no, que él renuncia denunciando, está perseguido. El día que declara Marchi, se va el dólar al diablo. ¿No es demasiado significativo? No, usted está re perseguida, mire, ¿qué quiere que le diga? No, sí, realmente. Porque estas cosas nadie así, las así hace. No se puede vivir, no se puede vivir. Esa así. Persecución no. Claro. Acá no existe. No, bueno, pero esto es sala de maestro, déjeme que les cuente, porque si no, ya tengo que ir al corte y no he contado ni siquiera qué vamos a tener en el programa de hoy. Enseguida nomás, por eso hoy la presencia de nuestra compañera Gaby Suani, vamos a estar charlando con Mariana Dapués, magíster en género. Yo no sabía que existía esa posibilidad de que una persona hiciera un magíster en género. A ver, adelántenlo un poquito, Gaby. Cuidado la bombilla. Sí, entiendo que es un poquito más amplio el título, pero es una capacitación muy interesante de la Flaxo. Ya enseguida le vamos a preguntar a Mariana. Uh-huh. Ah, bueno. Entre otras cosas, porque tiene un gran currículum. Un gran currículum. ¿De qué vamos a charlar con Mariana? Bueno, que no es mendocina, ¿no? No. Ya te vas a dar cuenta que no. Ajá. La escuché la otra vez en una capacitación, una charla, en la apertura de una capacitación, y me pareció muy interesante todo su trabajo y su perspectiva de la educación sexual integral, y me pareció justamente muy rico que la audiencia pudiera escuchar desde otros lugares también cómo se trabaja la visión, y además que es una visión amplia, ha trabajado a nivel nacional, así que bueno, creo que va a ser muy enriquecedora la charla. Genial, un aporte espectacular, interprovincial para esta sala maestra. ¿Qué tal? ¿De Córdoba es? De Córdoba, sí. Bueno, qué genial. Bueno, buenísimo. O sea que hoy vamos a tener el asesoramiento en la columna de ESI de una persona, de una magíster en género cordobesa, ella, Mariana Dapués. Muy bien. Posteriormente vamos a estar charlando con María Luisa Nassif. Ella es, a partir del miércoles pasado, la nueva secretaria general del SADOP, el gremio que reúne a los docentes particulares en la seccional Mendoza. Bueno, se hicieron las elecciones correspondientes que tenían que hacer el SADOP después de los 4 años de gestión, y María Luisa resultó electa secretaria general, así que vamos a estar conversando con ella un poco de todo este proceso, pero sobre todo de un análisis de la situación de los docentes particulares, como es la sigla de SADOP, que en realidad no es muy distinta a la de los docentes públicos, y más de una vez han tenido acciones conjuntas junto con el sindicato del SUTE, así que vamos a estar conversando a ver cómo ve ella el futuro para los maestros. Y sobre todo, bueno, la lucha que se viene a partir de ahora con el sindicato de docentes particulares. Vamos a estar también cantando, rezongando. Tienen la letra, ya, así que ya se lo mandamos al coro. Supongo que han estudiado, han vocalizado. Estamos todos listos para poder cantar a la semanita que hemos pasado, ¿no? Que bueno. Me trajo muchos recuerdos de esa canción. ¿Cuándo? No la del dólar. Sino cuando izaba la bandera. No, la carpa blanca. Fue muy fuerte ese, el símbolo de ese tema que canta Mercedes Sosa. Perfectamente, bueno, así que así va a ser la mañana de hoy de Sala de Maestro, con todo esto y mucho más seguramente, porque va a ir saliendo a lo largo del programa todo lo que pueda ser motivo de análisis, de charla, de comentario, y sobre todo de estas ganas de tomarnos la vida como corresponde, como un grupo de amigos que quiere también analizar y vivirla de la mejor manera posible, ¿no? Como lo explicaste esta semana cuando viniste en representación de Sala de Maestro acá a los estudios de La Mosquitera, que contaste un poco la historia de este gran programa que ya... 20 pirulitos. Ayer me tocó estar un ratito acá en el gran festejo, gran. Encima, ¿sabés que me invitaron a las 10 de la mañana? Porque después se juntaron a almorzar y ahí no me invitaron. Ah, vi alguna cosita que sí, había. Sí, ¿no? Pusieron un disco, hicieron comida, sí, todo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Así que si anda por ahí alguno, que los veo asomarse por ahí por el vidrio y todo eso, bueno, sepan que va, deben un asado para Sala de Maestro también. Claro. Así como dice la Fabiana, hay que cobrarles todo a esta gente. Muy bien, vamos entonces a la primera pausa y enseguida venimos con el desarrollo de los temas y las entrevistas que tenemos preparadas para hoy. Vamos, Pablo. Soborna estos tiempos de oquedad, de oscuridad iluminada, de distracción a perpetuidad, de imbecilidad tan programada. Aunque no encuentres la voz, aunque te paguen con platos de arroz, aunque te asustes y puedas caer, la dignidad no se pierde, ¿sabes? No estás aquí para pasar sin que te vean, qué carajo. Si ser lo mismo es virtud, vos sabes bien que también es quietud. Si anda rondando la felicidad, no tengas tanto temor de cambiar. Vas a bailar como si fuera la última noche. Vas a bailar como si fuera la última noche. Estamos en el aire nuevamente. Me engañaste, Pablo, te voy a decir. Me dijiste mandarlo a auspicio, por eso me quedé ahí como... Muy bien, claro, muy bien. Bueno, muy bien. Enseguíanse, claro. Claro, bueno, no importa. No, bueno, Joaquín era, mire usted cómo me reta esta chica. Igual que de Pimpinela. Claro, claro, Joaquín Galán. Igual que mi hijo. Claro, también, exactamente. Qué casualidad. Muy bien, así arrancamos el segundo bloque. Vamos a tener una llamadita ahora con Mariana. No sé si estamos ya en el aire. Bueno, perfectamente. Entonces estamos en comunicación con Mariana Pues. Ella es de Córdoba y es magíster en género. Así que hola, Mariana, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Acá estamos en el equipo que hace Sala de Maestro todos los sábados en la mañana. Y bueno, gracias a Gabriel y Suani que hemos hecho este contacto y vamos a tener una charlita ahora en la mañana. Muchas gracias por atendernos. Hola, Mariana. Gracias por la invitación. Perdón, hola Mariana, buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien, buen día. Bueno, Mariana, sí. Mirá, para nosotros es una enorme alegría tenerte. Y primero quería presentarte porque la audiencia no te conoce o no te conocen todos. Muchas gracias. Bueno, Mariana es psicóloga, es escritora, es compiladora, docente de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Artes, es especialista en psicología educacional y educación sexual. Es magíster en género, sociedad y políticas públicas en salud sexual y reproductiva de la Flaxo, y son algunas de las cosas que anoté, porque hay mucho más, ¿no es cierto, Mariana? Bueno, todo eso son títulos que parece que la vida fue haciendo que uno estudiara y sistematizara algunas cuestiones que fue aprendiendo también en el trayecto, ¿no? Porque por ahí uno como sujeto que es va formándose y también como profesional en distintos territorios, y creo que por ahí ese es el plus que tengo para aportar, la diversidad de territorios por los que he transitado laboralmente. Qué bueno, Mariana, qué bueno tenerte. Muchas gracias. Vos sabés que andando por las redes encontré esta charla abierta de Aula Abierta, que es una fundación, entiendo, a la que vos pertenecés y sos capacitadora. Yo soy invitada. O sea, yo capacito en distintos lugares, y uno de los lugares donde soy docente invitada, y es, en realidad ese módulo es el módulo central de una diplomatura que se armó hace relativamente pocos años, 2 años, y la verdad es que ha tenido muy buena llegada, así que es una posibilidad poder como compartir los saberes construidos con otros lugares de la Argentina y del mundo, porque tienen personas de distintos lugares. Como asistente hemos llegado a tener 500 alumnos y alumnas, y está auspiciada también por la Universidad Nacional de Córdoba y la Facultad de Psicología. Uh-huh. Así que está bueno como el aval también académico. Claro, claro, buenísimo. Y bueno, y escuchándote me pareció, como decía recién en la presentación, en los avances, que sería una gran riqueza tenerte y escucharte y dialogar y compartir experiencias y compartir tus saberes acá en la radio y con nuestra audiencia. Así es que desde ahí la invitación y desde ahí las ganas de charlar con vos, ¿no? Genial, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. A mí me parecía muy, muy importante o muy interesante que vos, como especialista con una mirada tan amplia, con un recorrido tan vasto, nos pudieras situar en cuanto a cómo está hoy la implementación de la ESI, ¿no? O sea, los principales obstáculos o cuáles son los desafíos, una ley que se implementa en el 2000, en el 2006 y que se viene implementando con avances, con retrocesos, con tensiones, mejor dicho. Sí, y mira, bueno, justamente, perdón. Sí, no, bueno, y un poco de eso, me parecía que estaba bueno charlar, porque nosotros tenemos una realidad, ustedes tal vez tienen otra, en fin. Sí, justamente el jueves a la tarde estuve transitando distintas escuelas, la mañana secundaria y a la tarde trabajar con docentes y directivas de nivel inicial, y por ahí a uno le queda como este sabor de avanzamos un montón y por otro lado siempre falta, ¿no? Porque la ley se sancionó en octubre de 2006, en 2008 salen los lineamientos curriculares de ESI que van generando, después de miles de debates, se colegiaba una comisión intersectorial, interdisciplinaria, con los distintos credos religiosos del país y demás, para acordar estos contenidos, de qué era lo que se debía enseñar en ESI, en Educación Sexual Integral. Abro la sigla porque por ahí las personas también creen que la ESI es, bueno, un montón de cosas. El primer mito que surge siempre es esto de la ESI como la educación sexual va a ser estimular a las niñeces a que inicien su vida sexual temprana. Todo lo contrario, porque mientras haya más palabra y respuestas a las curiosidades, se retrasan los actos, sí, el paso al acto, igual pasa con la violencia, si uno le puede decir a alguien no me gusta lo que me dijiste, no va a ir a poner un bollo, como decimos acá, una cachetada, no sé. Entonces, por un lado, pensar en que la ESI tiene que ver con la integralidad, que es ahí que tiene al final la ESI, Educación Sexual Integral, tiene que ver con la integralidad y que esa integralidad tiene que ver con una mirada ampliada de la sexualidad, que se toma de una definición internacional también que se hizo en el año 2000 en Guatemala, en un encuentro sobre salud sexual reproductiva y no reproductiva, donde se plantea que la sexualidad es una interacción de aspectos biológicos, psicológicos, sociales, culturales, espirituales, éticos. Entonces, no es solamente genitalidad. Ese es el primer punto súper importante. El segundo, para tener en cuenta en relación a esta pregunta tuya, es que esto surge en octubre de 2006, la sanción de la ley que plantea la integralidad y también que en el artículo 1 plantea que es un derecho de niños, niñas y adolescentes y que es la escuela responsable de esa capacitación a las niñeces y que en realidad en el artículo 3 también pasa a decir que necesita ser trabajada con información científica confiable y actualizada. Entonces, en el año 2008 se construyen los contenidos curriculares en los lineamientos aprobados por todas las provincias argentinas. Por el Consejo Federal de Educación fueron aprobados esos contenidos, donde dice que no se va a trabajar lo mismo con niños y niñas de jardín de infante que de primaria, que de secundaria, que de universidad. Eso también es muy importante porque habla de la gradualidad y la transversalidad. Entonces no vamos a estimular el inicio sexual. Digo, porque estos mitos siguen circulando, le van a enseñar el Kama Sutra a los chicos, los van a hacer que tengan sexo virtual, y no, lamentablemente los chicos y las chicas si tienen acceso a pornografía por los celulares de los adultos de su familia. Claro. O sea, ahí hay una regulación de las adultas, de los adultos cuidadores también para ver qué objetos tecnológicos acercamos, en qué momento y con qué límites. Bien. Te escuchaba y pensaba en las puertas de entrada de la ESI, ¿no? Y cuando se habla de la reflexión sobre nosotros mismos, porque digo, cuando la ley propone la información científicamente validada, sí, ahí se produce, ¿no?, como una tensión entre lo que uno trae o una trae, una cree, una estima, y lo que realmente es. Digo, por ahí eso es uno de los obstáculos, me parece, ¿no? Sí, esto, mira, como dispositivo, lo de las puertas de entrada, viene a ser una construcción teórica y técnica del Programa Nacional posterior al 2015, igual que los ejes de la ESI. Yo por ahí uso fechas de años y demás para explicarle a la gente que no es una cosa de un día para el otro. Hemos tenido procesos de educación sexual en general biologicistas y moralizantes. ¿Qué quiere decir esto? Que se hablaba solo de aparato reproductor femenino y masculino y nadie más contaba lo que pasaba, era solo lo interno y lo funcional de los cuerpos, y por otro lado lo moral, que era como una sexualidad única, con acceso a espacios de intimidad luego a partir del matrimonio, que también son convenciones sociales y religiosas. Claro. Cuando se plantea la integralidad, es superadora de eso. No quiere decir que las personas que tengan religión o principios específicos o determinados valores cambien su modo de vivenciar la sexualidad. Digo, ahí va esta pregunta tuya de por qué la reflexión sobre nosotros y nosotras mismas. Esas personas tienen libertad de credo, pueden seguir vivenciando su vida íntima, la construcción de su sexualidad desde que se nace hasta que se muere, como deseen, mientras no haya vulneración de derechos. Y la ley lo que plantea es esto de la gradualidad, la transversalidad, perdón, y de los conocimientos científicos confiables actualizados. Entonces la tensión se da entre lo que yo aprendí o lo que creo intuitivamente que corresponde y lo que dicen las leyes, no hay mucha vuelta para dar. El trabajo sobre la reflexión sobre nosotros y nosotras mismas tiene que ser acompañado por profesionales. O sea, por ejemplo, esto que yo te contaba, los talleres del jueves, que pues, justo azarosamente tuve a la mañana con secundaria y a la tarde con inicial. En los dos talleres iniciamos los encuentros, los talleres implican como cursos participativos, ¿no? Para las personas que no tienen tanto lenguaje en torno a estas cuestiones de la docencia, aunque entiendo que es un espacio para docentes. Pero digo, la dinámica del taller lo que hace es habilitar la palabra, no solo brindar estos lineamientos o estos contenidos científicos confiables actualizados, sino hacer a través de técnicas lúdicas, de juegos, de distintos modos de interacción grupal, que las personas pongan en tensión todos estos saberes previos y en algún punto los pongan al lado de lo que plantean las leyes para poder decir, bueno, yo tengo este miedo, este temor, este prejuicio, me enseñaron así, vengo de una familia patriarcal, religiosa. Eso implica también un formato de histórico de la familia, ¿no? O sea, el patriarcado como concepto también es como una cosa que se ha desvirtuado en el último tiempo en los medios masivos y demás, sin fundamentar que el patriarcado es una estructura socioeconómica cultural que recién fue modificada en nuestro país en la década de la democracia, en los 80, con la patria potestad compartida, y luego en las leyes de 2006, la 2661, y el cambio del Código Civil en 2015, donde se piensa en la corresponsabilidad parental y los chicos y chicas como sujeto de derecho. Entonces esa estructura ha hecho que el pater familia, o que el masculino sea el dueño de todo, del hogar, de las tierras, de los bienes materiales y humanos. Eso implica la jerarquización de lo masculino o los vicios del machismo, ¿sí? Claro. Entonces, Mariana, te hago dos preguntas. Mira, la primera tiene que ver con esto que me encantó esto que decías vos, que no nacemos ayer al tema de la ESI, sino que ya viene un proceso que lleva un montón de años, y un dato que diste que estaría cumpliendo 15 años es que desde el 2008 los contenidos curriculares científicamente aprobados también fueron, digamos, puesto en vigencia por el Consejo Federal de Educación. Eso por un lado, me gustaría que nos contaras un poquito más al respecto. Y lo otro es que vos hablabas de dos talleres, uno de nivel inicial y otro de secundaria, y de poner en tensión los saberes. ¿Es más o menos el mismo estilo de trabajo que se hace en los dos niveles, a pesar de la diferencia tan grande que hay en edades? El formato, por ejemplo, en este que te estoy contando de secundaria particularmente, tiene que ver ya con un proceso iniciado hace 2 años en una institución secundaria. Entonces, este taller tenía que ver con retomar los saberes ya construidos en esa institución como un piso común para trabajar la ESI, que al tener, por ejemplo, 70 docentes, que también son, vieron que los, creo que en Mendoza va a ser lo mismo, los docentes de secundario van a distintas instituciones educativas, o sea, también se encuentran con idearios institucionales diferenciales. Entonces, por ahí es como un triple juego, ¿no? Pensar qué quiero yo o cómo fui formado o formada yo, qué quiere la institución esta, porque hay un artículo en la ley que es el 5 que dice que tienen que estar las propuestas adecuadas al ideario institucional, que fue como una venia a las instituciones religiosas en algún punto, pero de ninguna manera se puede vulnerar el artículo 1 del derecho de los chicos y las chicas a recibir educación sexual integral. Y por otro lado, en este taller y en este espacio de revisión y de recapitulación de lo aprendido, de lo revisado y demás, se dan claramente desde las puertas de entrada, que es este dispositivo también que plantea el Programa Nacional, y yo retomo en mi primer libro que se llama Cómo implementar la ESI con equidad de género, que ya vamos por la tercera edición, de paso les cuento, para que me sigan en el Instagram, lo compren. Mandamos el chivo, muy bien, como corresponde. No, mandamos el chivo. Claro. Entonces, no es el único, enseguida hablamos del otro también. Dale, dale. Pero en ese libro, por ejemplo, lo que yo hago es retomar estos dos dispositivos del Programa Nacional de ESI, que son las puertas de entrada y los ejes de la ESI. Los ejes de la ESI son derechos, equidad de género, respeto a la diversidad, afectividad y cuerpo y salud, ¿no? Sí. Y las puertas de entrada tienen que ver con esto de la reflexión sobre nosotras y nosotros mismos. Lo curricular, que tiene que ver con esto que justamente vos recién preguntabas, de que recién en 2008 se acuerdan, o sea, pasan 2 años desde la sanción de la ley hasta el acuerdo de los contenidos mínimos curriculares que tienen validación científica para trabajar en los distintos niveles, y es sobre eso que se trabaja en los talleres de niveles, ¿no? Cuando se habla de la curricularización de la ESI, que es como una palabra difícil, porque, bueno, a ver, pero ¿cómo hago si yo soy profe de matemática y de física para meter la ESI si yo no sé nada de esto? Este es el primer reclamo, reparo, tensión que surge. Y, por ejemplo, vuelvo al libro rojo, como le digo yo, que hay profes de matemática que también son profes de escuelas públicas con las cuales yo he laburado 7 u 8 años en la implementación de la ESI desde todas las disciplinas, y por ejemplo en la formulación de los problemas matemáticos para hacer una regla de 3 simple, una fracción, contenidos matemáticos, utilizan discursos muy breves, o sea, problematizaciones que tienen que ver con los derechos actuales. Por ejemplo, Juan y Martín se están por casar y tienen 380 invitados para dividir en 12 mesas. ¿Cuántos invitados tienen? Y los chicos empiezan, ¿cómo, Juan y Martín? Profe, te olvidaste de poner una A. Ah, o es puto, ja, ja, ja, ja, ja. Y empiezan a hacer chistes como discriminatorios y demás, Y ya ahí es la puerta de entrada para trabajar la diversidad, el respeto a la diversidad, las legislaciones vigentes, que en nuestro país tenemos desde 2010 una ley de matrimonio igualitario que habilita en el espacio civil nada más la unión de personas que ya tenían vínculos afectivos preexistentes. Entonces hay un montón de modos, desde lo curricular, pero también desde lo lúdico y desde lo legal, de hacer propia la curricularización de la ESI. Bien. Mariana, cuando yo te escuchaba, me quedó dando vueltas mucho este concepto de que vos decías de que los abordajes no son únicos y que deben ser los posibles. A mí me pareció muy, muy iluminador. Para las instituciones. Bueno, gracias, ¿no? Qué lindo, me dan ganas de prender una vela. Mira, en esto que me decís, Gaby, respondo también una parte que dejé sin responder del colega que no recuerdo su nombre. Carlos. Uh-huh. Y tiene que ver si era lo mismo en inicial que en secundario. Claro, y quería terminar esa idea que no, y que justamente esto de los abordajes diferenciales y posibles tienen que ver, por ejemplo, con esto. Era una zona de un grupo de supervisores, una supervisora que convoca un grupo de docentes y directivos para reactualizar la implementación de la ESI, porque no es que no se esté haciendo nada también, que es otro mito que circula, ¿no? Uh-huh. Ay, en mi escuela no se está haciendo nada. Se educa en sexualidad por acción u omisión todo el tiempo. Claro. Esto lo decía Mabel Bianco de FAIM, la Graciela Morgado, un montón de personas pioneras en la temática de la educación sexual integral. Plantean esto, o sea, siempre se está haciendo algo, o lo omitimos, o lo prohibimos, o lo silenciamos, o lo abrimos y lo trabajamos de manera interpersonal, ampliada, institucional. Y en ese grupo, por ejemplo, particular, que eran 40 y pico de escuelas con directiva y docentes, son escuelas también situadas en zonas vulnerables, entonces tampoco podemos ir solo con el ideal de las leyes, sino que hay que adecuar ese ideal de las leyes, del interés superior del niño, que es una prioridad clara, la posibilidad de mantener el centro de vida de niños, niñas y adolescentes, un montón de cuestiones que plantean leyes que acompañan la ley de ESI, como es la de protección integral de niños, niñas y adolescentes, con los contextos de vulnerabilidad en los que viven los chicos y las chicas. Entonces, esto fue por ahí, más desde lo lúdico y más desde el trabajo grupal, ver qué situaciones acontecían en las instituciones educativas, cómo podían trabajar también lo intersectorial, porque muchas veces la escuela no es suficiente para el abordaje de una situación disruptiva, que es otra de las puertas de entrada, estos episodios que irrumpen en la ESI cuando no los planificamos. Entonces, lo podemos trabajar desde lo curricular, desde el episodio disruptivo, pero reconociendo estos ejes de la ESI o estas leyes que se van desglosando en los distintos ejes. La cuestión de la organización de la vida institucional, ¿qué pasa? Que todavía tenemos dispositivos sexistas, o sea, decimos los varones con el cartelito celeste y las chicas con el cartelito rosa. ¿Qué pasa con estas antigüedades? Si hoy nos vestimos todos de negro, de azul o de verde, uh-huh, y sabemos que eso no tiene que ver con el género, y además si hacemos historia, hubo momentos en nuestro país, en la historia de nuestro país, en que las mujeres, por ejemplo, solo se vestían de azul oscuro en las instituciones educativas. Entonces no era el rosa de las nenas, ¿sí? Uh-huh. O sea, sostenemos mitos que ni siquiera tienen un bagaje, ni siquiera real. O sea, claro, pensar también en un texto como es la arqueología de la escuela de Julia Varela y pensar de dónde viene la institución educativa. Hay un montón de cuestiones para revisar la regulación de los cuerpos en la organización de la vida institucional. Sí, mi pregunta apuntaba especialmente al tema de habilitar la palabra, que vos decías que lo habías trabajado, y realmente me llama la atención si ese habilitar la palabra puede ser puesto, digamos, en juego en el nivel inicial, que es lo que me parece realmente revolucionario, ¿no? Porque por ahí vos, los chiquitos no los escuchás y resulta que cuando empiezan a hablar te revelan situaciones familiares que son para que encrespar los pelos realmente, ¿no? Sí, y la palabra, o sea, primero que las adultas o los adultos, digo las porque la mayoría de las docentes de nivel inicial somos mujeres, y yo también soy maestra jardinera en mi haber de cosas, que ya no estoy entre haciendo los títulos, digamos. Entre los títulos, claro. Sí. Pero digo, de hecho, cuando yo estudiaba maestra jardinera en un lugar público, en un profesorado muy bueno acá y demás, no se permitía que los varones pudieran ser docentes de nivel inicial, ¿sí? Claro. Fíjense también lo estructurante del modelo institucional, o sea, porque también estaba como en jaque esto de que un varón que mira a un niño está puesto bajo sospecha, ¿no? Tal cual. En realidad también esto implica revisar las parentalidades y las masculinidades hoy, porque puede haber padres amorosos, cuidadosos, tiernos. Fíjense el episodio que aconteció muchas veces en el Mundial, esto de que Dibu lloraba, de que Messi se abrazaba a los hijos. No sé, era como toda una revolución al macho hegemónico, ¿no? ¿Y qué pasa? Siempre hubo masculinos, porque son humanos, no sé si sabían. Que no, tienen no siempre, no siempre. No siempre nos toca. Mariana, ¿cómo te va? Hola. Hola, mira, yo soy Rosana, soy docente, soy supervisora de escuelas primarias. Y acá en Mendoza la ESI está, se supone, ¿no? Y la verdad que es lo que tratamos de que sea como un eje transversal. Acá nos dedicamos a enseñar por omisión, en realidad. Eso es lo que no, es realmente un eje transversal y vos sabés que permanentemente. Yo fui capacitada en Mendoza en 2013 y 2016, ajá, cuando recién se hacían las jornadas masivas. Ah, mira qué bien. Sí. Y realmente yo que recorro muchas escuelas, es permanente las temáticas que salen de ESI. El otro día estuve en una escuela donde la maestra pide ayuda porque un niño de primer grado, un varón de primer grado, había hecho se había dibujado desnudo con el pene. Entonces, pide, y dice, está justo la supervisora. Puede darle respuesta. Venga a hacer su apreciación, le dije. Claro, bien, entonces, bueno, me fui al grado y estaban justo con el cuerpo humano, las partes, todo, y bueno. Sí. Había revuelo por ese dibujo. Entonces digo, está buenísimo, le digo, pero le faltan las orejas. Entonces era un niño que era un dibujo que le faltaban las orejas. Entonces, así como está el pene, tiene que estar las orejas, le dije a los chicos, y la nariz, porque es una parte más del cuerpo humano. Sí. Pasó, vos sé que pasó desapercibido, no estaba la connotación tan sexual, ay, que el pene, que el pene. Y bueno, la maestra muy jovencita que me llamó la atención, que ella se haya sentido así como desbordada, ¿no? Y bueno, después nos fuimos del grado, vimos los carteles, que el aula estaba alfabetizada. Y entonces, bueno, nos quedó esa anécdota de decir, de enseñar de que cada parte del cuerpo tiene su nombre, tiene su importancia, su uso, y no es más ni menos ni tan... Tal cual, y tan ruidosa, y por ahí lo que hay que trabajar ahí, en torno a las partes íntimas, es que son íntimas, y el cuidado de lo íntimo tapado en el espacio público, y la diferenciación de la intimidad, la privacidad, y lo público y lo privado. Claro. Pero lo mejor, otra cosa me quedé pensando cuando el compañero preguntaba esto de la circulación de la palabra en el nivel inicial. La circulación de la palabra entre las adultas, la circulación de la palabra entre los chicos y las chicas, y además la importancia, por supuesto, al dibujo, al juego, al grafismo como representación de la imagen corporal, de la autoestima, porque a lo mejor ese niño, ponele, voy a inventar cualquiera, ¿no? Pero era hipoacúsico y por eso no se dibujó las orejas. Y vos le trajiste algo que tampoco nadie se puso a pensar en ese momento, digo, porque no importa tanto que alguien tenga, entre comillas, a propósito del paradigma capacitista, una discapacidad, no lo estoy diciendo discriminatoriamente, sino como un señalamiento a laburar la igualdad de trato de oportunidades, quisiera que tuviera pene, como si algo tan extraño como el elemento que utilizan los varones para agarrarse para hacer pi. O sea, o hablar de pene y vulva parecen malas palabras y no de oído, de ojo, de nariz, de boca, de diente. Yo lo que le decía a la maestra y a la directora después, que bueno, hay un recorrido que tiene que hacer, seguir ella, porque yo hago un recorte en el aula, así entro y salgo, parten y son parte del aula, pero ese trabajo que tiene que hacer la maestra es justamente eso, ¿no? De lo privado, de que no todos me lo tienen que ver, es mío, es un... Bueno, todo lo que implica la ESI, ¿no? Así que sí, nosotros es un desafío, te digo, porque nuestras matrices de aprendizaje no han sido desde ahí. Entonces, para nosotros. Pero fíjate que esta chica joven tampoco, o sea, a veces también la represión está en las juventudes, no es solamente de nuestra época arcaica de los 50 para allá, ¿no? Claro, tal cual. Mariana, se nos está acabando el tiempo, pero quería dejar un ratito para que nos contaras un poquito de los libros, de tus libros. Debe ser como hijos que has tenido. No, aparte tengo hija, pero el segundo libro se llama Artes y ESI, justamente esto que contaba la supervisora, está trabajado, que tiene que ver con las representaciones a lo largo de la historia en los espacios artísticos sobre las diferentes corporalidades, ¿no? Pensar que la escultura, la pintura, los distintos modos teatrales, escénicos, musicales, también han hablado de los cuerpos y las corporalidades diversas de distintas maneras, y también se puede trabajar desde lo histórico, desde lo geográfico, desde lo cultural, desde lo psicológico, desde lo anatómico, desde los distintos procedimientos de apertura para el disfrute del arte, cualquiera sea el lenguaje artístico que tengamos. Y por otro lado, en relación al rol de la supervisora, también el otro día hablábamos con una de ellas y decíamos, mientras las docentes estén alfabetizadas y capacitadas, ya sea por el Estado como debe garantizarlo, o también a veces por cuestiones institucionales o privadas que tienen intereses particulares, y puedan responder desde los cinco ejes y desde las puertas. Luego la directora desde su lugar de gestión, que sepa que es garante que la institución educativa es universalizadora de derechos y que ella como equipo directivo, quien tenga a su lado, uh-huh, es garante de la implementación de eso. Uh-huh. Y luego la supervisora como una persona que circula observando las dinámicas institucionales, la puesta en marcha de lo pedagógico didáctico desde una mirada ampliada y demás, los episodios disruptivos se van frenando. Mientras más alfabetización en la temática y circulación de la palabra hay, más se frenan. Entonces esto de las experiencias o de los abordajes posibles, sí, pueden ser súper diversos. Por eso este segundo libro tiene que ver con las artes y ESI. Los dos son como manuales, tienen 350 páginas y tienen además experiencias de docentes de distintos niveles de cómo implementar la ESI. Así que realmente son recursos. ¿Sí? Nómbranos el primero también entonces, Mariana, por favor. El primero se llama Cómo implementar la ESI con equidad de género. Y está a nombre mío, Magíster Mariana Dapués, soy autora y compiladora. Y el prólogo está realizado por la ex coordinadora del Programa Nacional de ESI, Mirta Marina. Uh-huh. Y el segundo libro también Mirta me hizo el prólogo, porque yo he sido también capacitadora del Programa Nacional en estas jornadas abiertas, por eso en aquel momento fui a Mendoza y a un montón de otras provincias. El segundo se llama Artes y ESI, Experiencias y Reflexiones. Los dos lo pueden buscar en mi Instagram, mgtr.marianadapues, y los enviamos a todo el país, así que solo tienen que escribir. Una sola pregunta antes de despedirnos, viste que hoy se habla mucho de alfabetizaciones múltiples, ¿puede decirnos, o podemos, por sí o por no nada más, ¿no? ¿Hay que alfabetizar en ESI? Yo creo que sí, o sea, si me escucha una psicoanalista ortodoxa va a decir que la sexualidad no se domestica y que no se capacita, pero en los espacios sociales como la institución educativa, los centros de salud, los espacios de justicia, para mí es necesario brindar conocimientos mínimos, científicos, confiables, actualizados, para alfabetizar y que no salga todo el tiempo el prejuicio propio o el temor o la duda, que van a existir, pero no pueden estar en primera plana, ¿sí? Bien. Les cuento algo cortito y le dejo el saludo a la Gaby. En el grupo de supervisores de la Regional Norte, que son cuatro departamentos de acá de Guaymallén, que somos alrededor de 35, están las comisiones de legislación pedagógica. Y ayer hablábamos, justamente ayer, ¿qué más falta? Le digo, hagamos una comisión. Una comisión de ESI. Bueno, ¿y quién quiere estar? Y bueno, por supuesto me he metido yo, que le voy a pedir a la Gaby, que le voy a pedir a vos, Mariana, que me des letra como para trabajar los supervisores, porque claro que sí. La sexosofía la necesitamos desde más arriba como para llegar realmente a los chicos. Sí, es que nos olvidamos que somos sujetos sexuados, que nacimos en un contexto particular, que no es lo mismo ser una persona que nació en el espacio rural y la naturalización de los procesos de crecimiento, de desarrollo, parto, amamantamiento, están de un modo que una persona citadina, o sea, de una ciudad muy, muy estructurante, en la cual estas cuestiones han estado siempre como mucho más ocultas, pero eso no quiere decir que uno sea mejor o peor, sino que los recursos y las estrategias tienen que ser diferenciales. Y las y los adultos, ya seamos psicólogas, docentes, la portera de la escuela o el quien abre, no sé, la cancha de fútbol, todos tendríamos que estar alfabetizados en las legislaciones mínimas que acompañan la ESI. Porque si no, esta situación de la vulneración de derechos parece que fuera solo de algunas y de algunos. Entonces, trabajar la diferenciación de lo público y lo privado y el cuidado de las niñas como prioridad es súper importante. Bien, Mariana, bueno, agradecerte inmensamente, ha sido clarísima, nos has llenado de conocimientos, de saberes, de tu experticia, así que muchísimas, muchísimas gracias por tu generosidad y por compartir este espacio con este equipo. Y bueno, ya sos amiga de la sala, así que seguramente te convocaremos para otra oportunidad. Cómo no, sí, bueno, agradecida de la invitación, ojalá sirvan los trayectos diferenciales que hemos tenido para poder aportar a quienes están todo el día laburando estas cuestiones, así que muchas gracias y un saludo grande. Gracias, Mariana, un abrazo grande. Un abrazo, adiós. Gracias, adiós. Ahí teníamos Mariana Dapués, bueno, una cantidad de título impresionante, Magíster de Mariana Dapués, para buscarla en Instagram, para poder consultar acerca de los libros para aquellos que estén interesados.

los lunes de 19 a 20, 30 horas por Radio Comunitaria La Mosquitera 88.1. Piscari, ñoca piscari, amo y tincusunchis. Cay sadio mosquitera manta pacha, cay pitincusu. Y son coi manta pacha, tuquimata y acharisu. Este sábado y todos los sábados a partir de las 14 a 16, son coi abbiayala, corazón de América por la mosquitera. Todo lo que necesitas saber de los pueblos originarios y todo lo que necesitas saber de Bolivia, por supuesto, la voz de Bolivia en La Mosquitera. Los esperamos a ustedes y toda nuestra querida audiencia. ¿Por qué el pueblo tiene que pagar la fiesta de los monopolios? ¡Má! La señora mandó la tarea por WhatsApp, pero no me la deja descargar. Oh, hija, no. Lo que pasa es que me quedé sin datos. No tengo un peso partido por la mitad. Las familias de bajos ingresos tienen derecho a pedir a las empresas la prestación básica universal. La prestación básica universal incluye telefonía celular desde 150 pesos por mes e internet desde 800 pesos por mes. Si las empresas se niegan, hay que denunciarlo ante el Ente Nacional de las Comunicaciones para que las intime a hacerlo. Internet y el celular son servicios esenciales. La conectividad es un derecho básico y debe garantizarse para todos y para todas. Sí a la regulación estatal de las telecomunicaciones. Coalición por una comunicación democrática. Viviendo de los sueños, la libertad resucita. Viviendo de los sueños, la libertad resucita. En La Mosquitera soñamos con una sociedad más justa e igualitaria. Soberanía alimentaria, trabajo digno, participación y compromiso social. Libertad para poder elegir, elegir para poder soñar. Soñar para no dormir el sueño de lo justo. Soñar para no dormir. Nuevamente en el aire de esta sala de maestros y estamos en comunicación con la actual y flamante secretaria general del SADOB, con María Luisa Nassif. Hola Luisa, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, acá estamos haciendo sala de maestros. Mira, si te nombro a todos, somos un montonazo, así que simplemente decirte que está prácticamente el 60% del equipo de sala de maestros hoy acá presente. Así que, bueno, agradecerte primero por la atención y por atendernos justamente para esta entrevista. Un saludo a cada uno de los compañeros y las compañeras que están ahí. Bueno, genial. Primero, bueno, felicitarte también por el triunfo del día miércoles con la lista Blanca Unidad. Ahí han asumido ahora entonces, no ha asumido todavía, pero van a asumir la conducción de este importante sindicato que en el último tiempo ha tenido un crecimiento más que importante, y bueno, con vos como secretaria adjunta y trabajando firmemente para la representación de los docentes particulares. Así que primero felicitarte y después que nos cuentes un poquito cómo ha sido este proceso que llevaron adelante justo con la lista Blanca Unidad. Bueno, a ver, lo primero es que nosotros vamos a asumir el 5 de julio recién, es decir, que queda un tiempito más, y contarte que el proceso este ha sido no un proceso eleccionario, sino un proceso que viene gestándose hace bastante tiempo, de crecimiento no solo en las afiliaciones, sino yo diría que la parte más importante es el crecimiento en la formación y en la elección de los delegados. Hemos tenido una tarea muy fundamental en esto de que haya delegados y delegadas en cada escuela y que sean compañeros realmente, que no solo son elegidos por sus pares democráticamente en elecciones, sino que también tienen una formación y tienen un perfil ideológico elemental para un delegado. Que eso no venía sucediendo en el sindicato, porque muchas veces los delegados, bueno, son al principio, diría a mi compañero Jorge Fiore, que hace mucho tiempo está en el sindicato, en el SADO, al principio los delegados se elegían por necesidad, el que quería era delegado por distintas circunstancias. Ya habían 20 delegados, 25, bueno, ahora en la actualidad hemos logrado un cuerpo de delegados y delegadas de más de 125 compañeros que, bueno, tiene una fortaleza, ha ido adquiriendo, porque hemos intentado nosotros también darle una fortaleza que se demostró en esta elección. Esta elección fue una elección, primero la Blanca Unidad la apoyaban el 90% del cuerpo de delegados, y después ellos han logrado que en sus escuelas votara un gran porcentaje de compañeros. De un padrón de 2.400 afiliados cotizantes, que no son los afiliados totales, sino son los que estaban en condición de votar por la cotización del segundo semestre del 2022, es una cuestión de entendimiento interno nuestro, seguro. Uh-huh. Que eran 2.400, votaron 1.600, que ustedes saben que es una cifra importante porque, por ejemplo, en la educación media, muchos de los profesores no están justo ese día, esa hora, y bueno, sin embargo, votaron. Sí, un alto porcentaje para hacer justamente una votación que no es obligatoria. Cuando vos decís, exacto, 2.400 de afiliados cotizantes, ¿quiere decir de que desde que se cerró ese padrón adelante ha seguido creciendo o ha disminuido? Claro que sí. Uh-huh. El padrón se cerró en noviembre del 2022, uh-huh, y entraban en ese padrón los que habían tenido tres aportes durante julio del 2022 y noviembre del 2022. Los aportes en nuestro caso los hacen los empleadores. Cada escuela es un empleador diferente y hay empleadores que no hacen los aportes. Entonces, que sí les descuentan al docente, pero no lo aportan al sindicato. Eso sucede mucho en nuestras escuelas. Es un pequeño delito eso. Claro, sí, retención indebida de haberes. Claro. Entonces, ellos igual después hacen planes de pago, lo aportan, terminan aportándolo por nuestra insistencia, ¿no? Claro. Pero justamente si se toman 3 meses de un periodo corto, puede suceder que en esos 3 meses no han tenido esos aportes. Por eso es que te digo que es muy específico el criterio que se toma para hacer el padrón electoral. Entonces, de un padrón de 5.000 afiliados, bueno, generalmente la mitad está habilitada para votar en estos casos. Bien. Así es que, bueno. Luisa, buen día. Alfredo Ginebra te habla. Soy uno de los tantos que está acá en el estudio. Para los sindicatos la paritaria es el punto central de la relación con las patronales, ¿sí? Presenciamos, nosotros venimos del palo sindical, entonces conocemos que sentarse a discutir, por ejemplo, con el gobierno provincial es todo un tema. La paritaria de ustedes, ¿cómo se puede resumir? ¿Ustedes deberían estar sentados en la paritaria provincial junto, por ejemplo, con el SUTE? ¿Ustedes deberían tener una paritaria con las patronales unificadas en algún solo ente? ¿Cómo lo visualizan eso ustedes? Interesante esta pregunta y te la voy a contestar bien explicada. Dale. Primero, antes que nada, quería cerrar lo anterior, que es que, bueno, la lista Blanca Unidad ganamos por el 70% de los votos, que no es menor. Así que, bueno, esa es nuestra felicidad también, que fue un triunfo muy contundente que dijo a las claras quién quiere que conduzca el sindicato, los afiliados por su voto directo. Para cerrar lo anterior. Sí, no, está muy bien, sí. Y en relación a la paritaria, primero, bueno, en la paritaria nacional estamos, ¿cierto? Uh-huh. Sí, es uno de los 5 sindicatos. En la mesa paritaria nacional. ¿Qué pasa con la paritaria provincial? Ustedes saben que para las paritarias se abren convenciones colectivas. Uh-huh. En Mendoza, Cornejo Cobos, en su momento, abrió la tercera convención colectiva de la paritaria docente. Uh-huh. En ese momento, los gremios tienen que compulsar participación, uh-huh, según lo que dice la ley de asociaciones sindicales, que es que hay que tener un 20% de afiliados del total. Del padrón total, ajá. Exactamente. Nosotros en ese momento, fíjate cuántos años hace, muchos años, no teníamos ese 20%. Por lo tanto, no pudimos compulsar participación. Uh-huh. El único que compulsó fue SUTE y bueno, ya está la paritaria sentado. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Esas convenciones tienen que cerrarse, uh-huh, porque no es que la tercera convención va a durar eternamente, está durando eternamente. No se ha cerrado, claro, la tercera convención y se ha abierto la cuarta. Esa decisión es decisión política de cerrarla. Del gobierno provincial. Del gobierno y el sindicato que está paritando, uh-huh, de las dos partes. Bien. No ha habido ninguno, fíjate que han pasado muchos gobiernos diferentes y han pasado muchas conducciones del SUTE diferentes, uh-huh, y ninguna de todos ellos han propuesto cerrar la convención y abrir una nueva. Uh-huh. Para agregar un actor más, digamos, a la discusión paritaria. O no, porque claro, se sí abre la convención y eso da la posibilidad de compulsar, para compulsar, claro, de participación. Uh-huh. Uh-huh. Nosotros hoy, si se abre una convención colectiva, tenemos el número para entrar en la paritaria. Uh-huh. Entonces, hoy sí compulsaríamos ingresar en la paritaria docente. Pero como todo es en la vida es igual, uh-huh, lo que falta es la voluntad política para que suceda. ¿Y ustedes, ustedes le han hecho o le han formalizado en algún momento al SUTE algún pedido en ese sentido? ¿O hay que esperar la voluntad del sindicato como para que se produzca esto? Cada vez que cambia un gobierno provincial, que, uh-huh, ha cambiado varias veces, cada vez que cambia una conducción del SUTE, uh-huh, vamos a hacer el mismo reclamo. Todas las veces. Es la de rutina. Claro. Voy a aclarar por qué pregunto esto. A mí me parece que la situación laboral de los trabajadores de escuelas privadas, subsidiadas o no subsidiadas. Se llaman escuelas públicas de gestión privada. De gestión privada, exacto. Tienen situaciones laborales diametralmente diferentes a la condición de trabajo de un docente que trabaja en una escuela de gestión pública. Pero sin embargo, salarialmente dependen directamente de esa discusión que hay a nivel provincial, que la lleva adelante nada más que el SUTE. Entonces, como que debería haber alguna instancia para que ustedes puedan discutir esas condiciones particulares, que son diferentes a la del resto de los docentes. ¿O me equivoco? Bueno, no, está bien lo que decís. Nosotros entonces, salarialmente dependemos, por la ley de equiparación, sí, de lo que el SUTE define en paritaria con el gobierno. Esa es la base. Nuestros empleadores podrían pagarnos más que eso. Uh-huh. Es lo mismo que pasa con el gobierno de Mendoza. Claro. Es decir, el piso salarial es de 130.000, pero es un piso, podría pagar mucho más. Que opera como lo techo mismo, siempre. Claro, lo mismo pasa con nosotros. ¿Y qué ocurre ahí? Si tenemos una paritaria propia en Mendoza, que es la paritaria con las cámaras patronales privadas, uh-huh, que nos reunimos cuando el sindicato lo solicita, porque es así, si el sindicato no lo solicita, no hay convocatoria, claro. No, nosotros hacemos el pedido en su Secretaría de Trabajo de que citen a las cámaras por temarios diferentes, que son particulares nuestros generalmente, y si las cámaras van a esas reuniones paritarias, eso hay que decirlo también, que han asistido a todas, uh-huh, que son dos cámaras patronales, la Asociación de Colegios Privados de Mendoza y el CONCEP, que, uh-huh, representa a todas las escuelas religiosas, uh-huh, y ahí en ese ámbito de la paritaria provincial privada dialogamos distintas cuestiones. Ahí, por ejemplo, te doy un ejemplo, para mí que fue el logro, el mayor logro que hemos tenido en esa negociación paritaria, fue en el 2017 que logramos que los catequistas y los profesores de informática y todos los profesores extracurriculares de las escuelas de Mendoza, de las escuelas de gestión privada de Mendoza, pudieran jubilarse como docentes, que no se jubilaban como docentes, y pudieran cobrar el FONID, el incentivo docente. Y fíjate vos que parece una estupidez, pero grullada, no es parece, una estupidez. Claro. Los catequistas, que son muchos en las escuelas privadas, desde ese momento empezaron a tener los mismos derechos que cualquier docente, y los de informática y todo eso. Entonces sí es muy valiosa nuestra paritaria propia, pero no es salarial. Claro. No es salarial. Claro. Bien. Luisa, te agradecemos muchísimo la comunicación. Seguramente vamos a seguir charlando a lo largo de toda la gestión, ¿no? Como para poder ir llevando al aire aquellas cuestiones que preocupan a los docentes privados y a los docentes particulares. Así que muchísimas gracias, mucha suerte en la gestión. Un saludo y un abrazo grande para todos los integrantes de la lista Unidad y nuevamente felicitaciones. Bueno, mil gracias a ustedes. Y quería comentar un pequeño detalle que para nosotros es fundamental. A nivel nacional va a haber por primera vez, ya fue electa, por primera vez en los 76 años de historia del SADOC, una secretaria general mujer. Y a pesar de que es un colectivo donde más del 80% somos mujeres, nunca ostentó el máximo cargo nacional una mujer y hoy lo hace. Que estuvo hace poquito acá recorriendo Mendoza y apoyando también la candidatura tuya ahí a la seccional Mendoza, ¿no? Fue así. Exactamente. ¿Cómo es el nombre de la compañera? Marina Jauregui Berri, que no solo va a ser la primera secretaria general del SADOC mujer, sino que es de las primeras mujeres que han ingresado a la CGT. Y vino a Mendoza a apoyar concretamente la candidatura mía a secretaria general y apoyar la lista Blanca Unidad. Así es que, bueno, orgullosos de eso también, que es un logro de las mujeres también. Bueno, muy bien. Felicitaciones también entonces por eso. Bueno, muchas gracias y estamos en contacto. Un abrazo grande y saludos a todos los oyentes y a toda la mosquitera. Gracias. Muchas gracias. Ahí estaba María Luisa Nasif, secretaria general de la seccional Mendoza del SADOC, bueno, contándonos un poquito acerca de lo que fue el proceso eleccionario. Y representando a todos los docentes particulares, ¿no? Que tienen una situación doblemente compleja, ¿no? Por un lado todo lo que es salarial del gobierno de Mendoza y después, bueno, las patronales privadas. Sí, que no debe ser fácil paritar en ese ámbito. No, hay que paritar para todos lados. Paritar. Sería. Claro, exactamente. A pesar de que vienen todas las escuelas privadas vienen con aumento. ¿Cómo? Las cuotas, sí, dice usted. Las cuotas, sí, no los sueldos. ¿Les arreglaron? No, ¿tuvieron un 20% creo que le han aumentado? No, pero aparte de la posibilidad de aumentar bimestralmente. Exacto. Ya viste que antes les tenían que autorizar los aumentos, ¿no? Ahora ya le dijimos, bueno, cada dos meses pueden aumentar. Las prepagas y los colegios privados. Cada dos meses. Lo que es tener capacidad de lobby, ¿no? ¿No es cierto? Así es. Muy bien, 1217-465759, el teléfono de la mosquitera para comunicarse con nosotros. En esta mañana impresionante, ya se nos está pasando, así que vamos a la última. No se me duerma, Rosana, ¿qué le pasa? Quiero cantar. Estoy preparada. Bueno, pero ponga el espíritu, porque si se está así durmiendo en la mesa, no va a haber forma de cantar. Mire, ¿qué quiere que le diga? Muy bien, vamos a la pausa de la tanda y enseguida volvemos. Yo que nací sin poder, yo que luché por la libertad, pero nunca la pude tener.

Nuevamente en el aire, nos vamos al último bloque de esta sala de maestros. Así es, el último bloque en el que vamos a analizar musicalmente lo que ha sucedido esta semana, porque han sucedido un par de cosas. Un billetito verde que se escapaba y se escapaba, no por producto de la naturaleza ni del sonda, se escapaba por los especuladores que hay en este país, eso ya lo sabemos. Pero bueno, nosotros elegimos, en vez de traer algún analista económico, en vez de traer algún filósofo de las finanzas. Hay mucho de eso, ¿no? Sí, lleno, ya lo vas a decir en la canción. Elegimos hacerlo en tono jocoso, en tono divertido y en tono musical. ¿Qué pasó, Adriana? Un datito interesante, estos especuladores que vos decís. El otro día escuchamos... El 74% de los precios de las góndolas de los supermercados del país dependen de 20 empresas. A ver, Juan Pueblo, no seamos tan ingenuos. El 74% de los precios dependen de 20 empresas que no son justamente nacionales. ¡Ja! Esto de la concentración a nivel internacional nos tiene que hacer ver un poquito cómo es la cosa, la especulación, ¿no? Así es. Y Carlito, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a poner a esta canción que... No hay un solo título, ¿ah? ¿Eh? No había mucha. No, pero aparte no había demasiadas cuestiones. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cantar el Sube, Sube, dedicado en este caso al dólar y a la inflación. Y se lo vamos a dedicar a algunos que por ahí nos acompañan diciendo, poco hablan de la realidad actual y por ahí hablan de la realidad más pasada. Pero sí, la realidad actual también nos convoca, ¿eh? A ver cómo sale. Vamos al coro, ¿eh? Sube. Sube, sube, ¿a dónde irá a parar? No sé si va a bajar, ya anda por las nubes, no sé por qué sube. Suben, suben, suben el dólar, la inflación y la población. Sufre cuando suben, mil especialistas con datos precisos y el humor social que anda por el piso. Miramos la tele y los noticieros y mientras más suben, más pobre me siento. ¡Vamos! ¡Suben! ¿Dónde irá a parar? No sé si va a bajar. Ya anda por las nubes, no sé por qué sube. Cuando sube el dólar, empresario garca, nada se preocupa, él solo remarca. Y si alguna vez ese dólar baja, menos se preocupa, igual hace caja. La anónima. Sube, sube, sube la guerra, la inflación. La vamos perdiendo por demolición. Alguno vio el dólar a 500 y pico, porque tiene un dólar se siente muy rico. No entiende qué pasa hoy por estos días, aunque son expertos en economía. Y sube, sube, sube, ¿a dónde irá a parar? No sé si va a bajar. Ya anda por las nubes, no sé por qué sube. Sube, sube, sube el dólar, la inflación y la población sufre cuando sube. Bajó. Dura de ¿Bajó? Bajó el dólar. No importa, pero igual, viste, cuando dicen no, subimos porque subió el dólar. Y dice, claro, bueno, ahora que bajó el dólar, supongo que están bajando los precios. Sí, están, como remarca, están remarcando, pero están abajo. Desmarcando. Tengo que mandarle un saludo muy especial a una oyente que tenemos, oyente de La Mosquitera en general y de Sala Maestro en particular, que ayer cuando estuve acá me interceptó y me dio un saludo muy especial y un abrazo grande para el equipo. Ella dice que siempre escucha a los maestros. Así que la Ana María Bueno, que ayer estuvo también saludando y que manda mensajes normalmente por ahí y no siempre los pasamos. Bueno, diríamos que nunca los pasamos, para ser real. Pero ella siempre nos manda audio de felicitación y ayer aprovechó el momento. Ayer mucha gente también, bueno, mandando saludos también para todo el equipo de sala. Y bueno, vos hiciste una recopilación, para el que no lo escuchó, de algunos temas como Elite Maula. Algunos clásicos del cantar rezongando. El ciclo vital, que hizo un repaso de los 20 años. Está bueno hacerlo eso para que nos demos cuenta de dónde venimos y no sepa dónde vamos, pero... No, ayer vos sabés que cuando me dice, el Darío me invitó para que viniera y dice, tráete la guitarra, cantamos una cosa, y miraba así algunas canciones y yo decía, la pucha, por las que hemos pasado. Mira, vos me decías, hemos cobrado que cantáramos, claro, pero yo encontré también esta, me pongo un 8, cuando Mauricio Macri al año de gestión decía qué nota se ponía él de acuerdo a la gestión que venía llevando. Y dijo, yo me pongo un 8, ¿viste? Bueno, no, realmente muy gracioso. ¿El Chulo Mono? ¿Qué canción cantaste ahí? ¿Cómo? ¿Qué canción fue esa? Me pongo un 8, así se llamaba. Ah, me pongo un 8. No, mira, yo la podía cantar, porque no me va a decir, me va a agarrar improvisado, seguro, ¿viste? Pero en el canal de YouTube, Carlos Quiroga, Cantar Rezongando, ahí pueden tener todas las canciones. Ah, mirá, muy bien. Háganse suscriptores ahí del canal. ¡Qué producción! No, impresionante, una cosa de loco. Tengo que llegar a lo ¿cuánto es? A 500.000 suscriptores. Para poder monetizar. Sí, para poder sí. monetizar. ¿Y bueno, cuántos tenés? Hay que ponerle el me gusta. 6. Bueno, vos sos una Diana. 499. Sos optimista. Eso me pasa por tener pocos hijos, ¿viste? Claro. Sos optimista como Maratea, vos, que nah, tenés que juntar 15.000 millones y lleva 400 y lo ponen como un ídolo nacional. Claro, ¿qué bueno, tú? Ah, 400 millones ha juntado ya para Independiente. Sí, dice tal, que. No sí, es, que es una monedita, se importante. Compró un lavarropa Adrián para ver cómo canaliza esos aportes. Claro. Grande, un lavarropa grande. Grande. Sí, hay que meter 400 millones en billetes de 1.000, imagínate. Si no un montón. Junta todos, ¿a dónde van a ir esos? Bueno, a paliar la... A comprarse un buzo. Como decía un tristemente célebre humorista en estos días, decía, iba a ir a beneficio de los chicos claro, míos. Claro. algo que pasa mañana y es importante, sí, para la provincia de Mendoza. Sí, sí, eso es hablar. Que... Pongámosle seriedad a este programa, mira. No, puede ser muy jocoso también esto. Puede decir que una claro, risa. Claro. Hay paso en varios departamentos, en 7 concretamente, en 7 departamentos de Mendoza, la mayoría de ellos de signo político peronista, y van a definir, bueno, quiénes van a ser los candidatos. Creo que ahí realmente se empiezan a calentar los motores de un año que va a ser pesado en lo electoral. Hemos visto esta semana también hubo el cierre de lista y oficialización de la lista de los distintos partidos. Yo creo que todo proceso electoral es esperanzador. Es esperanzador. Yo creo que más allá del desánimo o el esto, como decía la canción, el ánimo de la gente que anda por el piso, en el fondo todos creemos en alguna medida que lo que se viene puede ser para mejor. Siempre y cuando no sea Cornejo, por supuesto. Claro. O de Marchi. Sí, porque también de Marchi, sí, viste, de repente la... Sí, sacó los pies del plato y piensan a otro que ahora es Caperucita Roja. Sí, lo dicen muy bien por ahí algunos compañeros. Ahora empieza a ver todo lo mal que hizo este gobierno al que apoyó durante 7 años. Claro. Bastante rara. Y la en relación cosa, ¿no?, a las elecciones de mañana hay que valorizar el trabajo de las escuelas también, porque las directoras que están a cargo de abrir las escuelas, los celadores de limpiar y la desinfección. ¿El lunes feriado? El lunes feriado, así que... Pero es feriado porque es primero de mayo, ¿no? Porque claro, lo den para desinfección. De mayo, sí. Pero bueno, hay un trabajo atrás de las elecciones de docentes impresionante, porque en la Valle se vota mañana y he estado escuchando a las directoras que han estado con curso y bueno, y tratando de organizar la escuela para mañana. Bien. Además organizando distinto las escuelas con esta historia de la boleta única, que adentro de cada aula, claro, va a tener, no sé si 2 o 3 boxes. Uh-huh. Y bueno, después estos 7, los habitantes de estos 7 departamentos que nos enseñen a votar. Porque... ¿Alguien tiene idea de cómo es el sistema de boleta única? Yo vi un cortito de la municipalidad de Maipú. que... Y anda mucha información girando, sí, pero claro, no sé si es suficiente, ¿viste? Porque por ahí la información gira por las redes. Yo creo que los presidentes de mesa mañana van a tener un laurito importante. ¿El 11 de mayo no hay otras? Sí, pero mañana es como el gran debut, ¿viste? Y sí, a partir de ahí se va a empezar a charlar acerca de cómo el sistema este de boleta única. Ya que estamos, ¿por qué no lo, no, porque capaz que no está escuchando. Y es medio difícil, medio difícil contarlo por ahí oralmente, porque bueno, es toda una cuestión más gráfica, ¿no? Pero es una boleta en donde ya no va a haber una boleta por partido, sino justamente como su nombre lo dice, es boleta única, en la cual va a haber una franja por cada uno de los partidos. Entonces se va a trabajar, digamos, con la boleta única y una lapicera. Uh-huh. Entonces tenés que agarrar la lapicera. Uh-huh. Y marcar, en el caso de que vos vayas a votar lista completa, tenés que marcar en la parte de arriba de lista la boleta completa, donde dice lista completa. Entonces se supone que vos votás de ahí para abajo toda la lista, ¿verdad? Suponete que votás, bueno, por el justicialismo, bueno, marcás ahí la cruz, digamos, en lo que dice lista completa, y ahí se te cuenta el voto justamente de todos los candidatos que están en esa lista. En el caso de mañana, supuestamente van a estar solamente los intendentes. Uh-huh. Intendentes y concejales, o sea, autoridades municipales, exactamente. Después se va a ir complicando un poco más porque ya va a haber gobernador, intendente, autoridades provinciales, legislativas. En los departamentos donde no se vota intendente ahora separado, claro. Uh-huh. Y si vos, lo que tiene también la posibilidad de que vos no votes lista completa y digas, por ejemplo, bueno, quiero para intendente a este candidato, pero quiero concejales de la oposición. ¿Me entendés? ¿Y se pueden votar y dentro de los concejales? Y dentro de los concejales de la oposición, vos podés marcar toda la lista de concejales o podés priorizar algunos, porque también tiene cada uno su casilla individual. Pobre presidente. ¿Usted me dice que no? Ayer escuché que no se podía elegir Como que la lista de concejales es toda... completa. Y sí, si no, es un quilombo, es imposible. Después para los escrutinios debe ser bastante... Claro, claro, imagínate el escrutinio en los que alguna vez nos ha tocado estar en la... Si era difícil con papel y diferenciado los partidos, así puede llegar a ser terminar el escrutinio a las 7 de la mañana el otro día. Claro. Bueno, acá la Adri acaba de compartirnos en el grupo interno de Sala de Maestros, pero seguramente lo podremos hacer por el muro también, una cierta capacitación que hay con el tema de los votos. No, lo más importante en este caso es, como siempre ha sido, para que el voto no sea anulado, que no se vote dos veces a candidatos iguales, digamos. O sea, que no votes dos intendentes. Dos categorías iguales. O dos categorías de concejales, ¿no? Uh-huh. Si por ahí dejás de votar a alguno, bueno, se considerará como voto en blanco, pero el problema grave sucede cuando uno vota en las dos veces en la misma categoría, ¿no? Que ahí es cuando se te va a impugnar el voto. Bueno, por eso no es tan sencillo, pero bueno, tampoco que sea una cuestión tan compleja. No sé si alguien tiene idea de cuáles son los beneficios de votar con boleta única, aparte del ahorro de papel, ¿no? Yo creo que el ahorro de papel, no le veo mucho más. La verdad que el otro día escuchaba, el sistema eleccionario argentino que ha dado resultado es el voto con la boleta de papel por partido. Y no sé, si sé en realidad, por qué estos intentos de desvirtuar un sistema que ha funcionado. Hay un dicho en el fútbol que es equipo que gana no se toca, va en cualquier deporte, equipo que gana no se toca, ¿por qué si la boleta de papel venía? Yo sé que es por una cuestión ecológica, por una cuestión de ahorro, por una cuestión, por mil cuestiones, pero por ejemplo, escuchaba que con el voto electrónico en Neuquén, en una ciudad de Neuquén, votaron un candidato que no tenían que, una categoría que no tenían que votar. Claro, y es muy común eso. Electrónico. Uh-huh. Electrónico, con el voto electrónico que es el mismo que va a haber en CABA. Sí, que es por el mismo sistema que le robaron la otra vez las elecciones a Lustó, que se las ganó Larreta, pero que parece que había ganado Lustó y que se quedó calladito y pasó. Yo pensé que lo habían prohibido al electrónico. No, ¿verdad? No. Ah, ese voto existe en Neuquén y bueno, terminaron. Y hay una cuestión que se llama código fuente, que es, los que manejan el tema informático saben muy bien de qué se trata, que se lo deberían dar a todos los partidos para que lo puedan manejar ese código fuente. En Neuquén no se los dieron. No se los dieron a los partidos. Es decir, repito, el papel era la garantía del voto, de que quien ganara realmente estuviera convalidado por un sistema válido, digamos. Ahora ya empiezo, porque yo a ustedes todos han sido autoridades, me imagino alguna vez. Seguro. Procesar eso va a ser dramático, dramático. No quisiera estar en los zapatos de ningún presidente. De un presidente. Y hablando de calentar los motores, que decías vos, Pichi, para este año electoral, preparémonos porque el 11 de junio tenemos las PASO provinciales. Ah, el 11 de junio. En todas las categorías, digamos. En todas las categorías, exacto. El 13 de agosto, las PASO nacionales. 24 de septiembre, las generales provinciales. 22 de octubre, generales nacionales. Y el 19 de noviembre, el posible balotaje. Uh-huh. O sea que tenemos junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Y en diciembre... La asunción de las autoridades nuevas, exacto. Dios dirá. Dios dirá. Che, y lo otro de calentando motores, el primero de mayo tenemos la apertura de las sesiones ordinarias de la legislatura de Mendoza, último discurso del actual gobernador mendocino. Así que suponemos que más que un discurso de anuncio puede llegar a ser un discurso de balance de gestión. Seguro, ¿no? Seguro. Nosotros al sábado posterior, siempre ha sido así, al primero de mayo, hacemos un análisis especialmente del área de educación. Así que seguramente el sábado próximo vamos a estar charlando acerca de lo que diga Suárez ahora en el discurso de apertura. Decían que habían pedido dos sillas en vez de una. ¿Para Suárez? Claro, una silla más reforzada en realidad. Ah, ¿por qué? Y pues iba a sentar Cornejo y lo iba a tener de atrás a Suárez mientras hablaba. No, pues si sienta, será que ventrílocuo. Van a la misma silla, Pichi, quédate tranquilo. Van a la misma silla, claro. Sí, no hacen falta dos, sí. Bien. Mañana leía que un primero de mayo, pero de 1952, era su último discurso de Eva Perón. Inicio el espacio publicitario. Primero de mayo, el operador que aprueba a mí. No, te mandó que inicie el espacio publicitario, claro. Ahí viste, el antivirus. Decía Eva Perón y pum, te largan un... No se dice Eva Perón en radio. Y el primero de mayo, pero de 1959, visitaba Argentina Fidel Castro. Mira, vamos a ver ahora primera en primero de mayo. ¿Se acuerdan cuando estuvo? ¿Qué tal la pelota? Cuando estuvo, no me acuerdo en qué año fue, que cuando dio el discurso ese en la explanada de la Facultad de Derecho, que duró más de 5 horas, una locura. Fidel Castro. Fidel, sí, Fidel. Sí. No me acuerdo en qué año fue, pero no hace mucho. Y este primero de mayo, recordemos que es en conmemoración de los mártires de Chicago. Claro. Que fueron brutalmente reprimidos, asesinados durante días por un reclamo contra la fábrica McCormick 1886, creo que era, no me acuerdo, fin del 19. Claro. Que trabajaban 18 horas diarias, o sea que las luchas. Claro, a partir de ahí son las 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de diversión. Ajá, me gustó eso, las 8 horas de diversión. Y ahora en Chile estaría pasando. Un día menos. Me faltan horas de diversión. Una jornada laboral menos van a trabajar. ¿En Chile? Sí. Ah, bueno. Hace una semana. Bueno, de un lado la cordillera y del otro lado el río Paraná, del río Uruguay, y le metieron una ley de jubilación, se lo llevaron de 60 a 65 años. Para que cuando uno dice la derecha avanza, lo tengan también en cuenta. ¿No? Habría que hablar con la Raquel Schettini un sábado de esto. Cuando se le pase la bronca. Para que nos cuente cómo vino eso, pues realmente es grave. Muy bien, chicos, no tenemos tiempo para más. La verdad que hoy hemos charlado demasiado. Ha estado charlada esta sala de maestros. Casi como cuando tenés un recreo un poquitito más largo, ¿viste? Ajá. ¡Ah! ¡Qué manera de entrar tema ahí! Rosana, muchas gracias por haber estado. Igualmente, gracias a ustedes. Y bueno, nos veremos sábado que viene. Adriana, muchísimas gracias. Un placer y feliz Día del Trabajador para todos. Así es, Fabi, nos vamos. Nos vemos, feliz día para todos. Gaby, muchísimas gracias por los aportes de hoy. De nada, feliz día para todos. Pichi. No, feliz día para todos y todas. Día del Trabajador, porque la verdad que las compañeras laburan a la par nuestra y incansablemente laburo en el hogar, laburo en todos lados, así que feliz día a las trabajadoras, a las compañeras y a las trabajadoras y a los compañeros. Genial. Y fundamentalmente los que puedan y los que quieran hay que ir al inicio de sesión, está convocando el SUTE, la CTA. Hay que estar presente porque si no estos muchachos se la llevan muy fácil. Exactamente. Pablo, muchísimas gracias por la operación. Alexis ahí le está tomando prueba, le está diciendo esto lo hiciste bien, esto lo hiciste mal. No, ¿qué tal el Alexis? Marcándole la cancha. Tenés un 9, Pablo. Mentira. No, claro. Que si le pones 9 la primera vez, después le tenés que poner 10 obligado. Vos sos como... Tenía que ser profesor de educación física. Le pones 9. Educación porque... física. Le pones 9. El 10 solo para Dios, decía. Chicos, muchísimas gracias. Feliz Día del Trabajador para toda nuestra audiencia, para todos ustedes también. Que la pasen re lindo. Y bueno, nos encontraremos. Quédense el 88.1 porque viene Mariana Jiménez con Entre Surcos. Ya la vi caminando por ahí. Y nosotros nos encontramos el próximo sábado cuando a partir de las 10, digamos que arranca una nueva Sala de Maestros. ¡Chau!